continuamos en la presencia del Señor. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Que es por su gracia que estamos aquí. Cada cosa que tenemos, ¿verdad? Y lo que somos es por su gracia y por su favor. Amén. Gloria a Dios. Te invito en esta tarde a abrir la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3, donde habíamos iniciado hoy. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Que vamos a estar compartiendo la palabra en esta tarde. Dice el título: Exhortación a la obediencia. Y te quiero citar en el capítulo 3, versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo los días que vivimos. Cuánto necesitamos, ¿verdad? Fiarnos de la palabra del Señor. Hoy más que nunca, en los tiempos que vivimos, tiempos de incertidumbres, ¿verdad? De confusiones, de temores, tiempos de escasez, de necesidades, tiempos realmente, como dijo el hermano Pablo, el apóstol Pablo, tiempos peligrosos. Y qué palabra tremenda, el versículo 5, fíjate. ¿De qué te estás fiando en el día de hoy? ¿A quién le estás entregando tu confianza? ¿A quién le estás entregando tu hogar? ¿A quién le estás entregando lo que eres? Fíjate. ¿Vieron cuando hay dichos que dice: no te fíes de aquel? ¿Has escuchado alguna vez? No te fíes de aquel, no te fíes de esa persona. Tené cuidado, no te fíes de él o de ella, porque esa persona es peligrosa. ¿Te ha pasado? Bueno, la palabra dice aquí al revés, ¿verdad? Hoy en día está en escasez. La palabra: podés fiarte de aquel o de aquella. En este lugar podés fiarte. En aquel lugar podés fiarte, hermano. Anda tranquilo, anda tranquila, hermana. Pero esa palabra hoy está en extinción. Sin embargo, encontramos a través de la Escritura que yo tengo a alguien de quien poder fiarme. Alguien que no es mi propia opinión, alguien que no son mis propios deseos, alguien que no soy yo mismo. Dice: fíjate de Jehová con un poquito de tu corazón, con tres cuartos de tu corazón, no. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. ¿Con cuánto? Con todo tu corazón. ¿Para qué debo de fiarme en Dios? ¿Para qué te parece que deberías de fiarte en Dios? ¿Para recibir un auto? ¿Deberías de fiarte en Dios para recibir prosperidad, como hoy dicen? ¿Bendiciones? ¿O simplemente deberías de fiarte de Dios cada día de tu vida, en cada acción que tú hagas, en cada paso que tú des? Como dice que Él es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Pero a veces parece que es lámpara a nuestros pies, pero andamos en oscuridad. No puede un hijo de Dios andar en oscuridad. No puede un hijo de Dios andar en opresión. No puede un hijo de Dios no saber qué hacer en cada momento de su vida. La palabra es clara y dice: no te apoyes en tu propia prudencia. El problema es cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Dijo Dios: en medio de su creación, no es bueno que el hombre esté solo. Dios había hecho por la palabra, dijo: háganse los cielos y la tierra. Por la palabra, se hicieron los árboles. Por la palabra se hicieron los animales. Pero se detuvo para formar al hombre. La imagen de Dios lo formó varón y hembra, dice la palabra. Pero dice que Dios hizo muchas cosas y miró a Adán y lo encontró solo. Dijo: no he hallado ayuda para él, no he encontrado. Y allí Dios hace a la mujer. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Para los que tienen matrimonio, que tienen en quién fiarse a veces. No te fíes de tus pensamientos. Poné a Dios por obra primero, pero siempre vas a tener un esposo o una esposa para fiarte, para pedir un consejo, para que te guíe. A veces nos duele cuando nos, ¿verdad?, nos reprenden. A veces nos duele o no nos gustan ciertas cosas, pero ellas son las ayudas idóneas que Dios no encontró mejores que ellas para nosotros. O sea, en el plan de Dios, varón, vos que me estás escuchando quizás a través de la internet, sea cual sea la parte del mundo que me estás escuchando, Dios no encontró mejor mujer que la que hoy tienes. Y vos, mujer, no tenés. Dios no encontró mejor hombre el que te puso a tu lado. Y muchas veces tenés que fiarte también de la palabra de tu esposa o la palabra de tu esposo. Fíate de Jehová, pero también Dios va a poner personas. Dijo, no, es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Idóneo significa rodear. Nosotros debemos de siempre estar rodeando nuestro hogar. Las decisiones que en mi hogar se toman tienen que estar respaldadas por la palabra de Dios al 100%. Porque en la obediencia está la bendición. Esto no implica de que no vamos a poner la palabra éxito, como todos le ponen, saca tú lo mejor de ti, no. Esto no implica que las cosas a veces no salgan como nosotros querramos, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Por eso dice que Dios encontró la ayuda perfecta para el hombre. Pero también te puedo hablar a vos, joven, que estás escuchando, porque Dios puso una familia a tu alrededor. Quizás puso un papá o una mamá, quizás puso una abuela o un tío, pero siempre vas a tener a alguien. Quizás no tiene abuelo, tío, papá, pero tienes a alguien que te hable de parte de Dios. Entonces a ti, joven, tampoco te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Dios primeramente, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio pensamiento, en tu propio pensamiento. Entregale a Él, como dice aquí, reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Si hay veredas torcidas en esta tarde, Dios la va a enderezar por la palabra, por la obediencia. Si hay veredas que torciste y hoy son irrecuperables, Dios está igual a tu lado. Hay consecuencias de malas decisiones que hemos tomado que hoy tenemos que afrontarlas. Hoy compartía una publicación que el hermano Martín puso, y es tremendo porque es tan real. Había una persona subiendo una escalera y se caía, pero volvía a subir a la escalera y volvía a caerse, pero volvía a subir y volvía a caerse, y sucesivamente subía y se caía, subía y se caía. Entonces dice la reflexión: si ves que en ese camino te caes varias veces, capaz que es hora de tomar otro camino. Capaz que no te estás dando cuenta que te estás golpeando. ¿Cuántas almas hoy sin Cristo se están golpeando afuera? ¿Cuántas personas enojadas por simples sentimientos, por simples emociones, por cosas tan pequeñas? ¿Cuántas personas que se fían, verdad, de lo que muchas veces no tenemos que decir y decimos? Y hoy las ves alejadas de Dios, con enojos. Y no es bueno. El enojo no es bueno para nadie. ¿Cuántas personas hoy que se fían en su propia opinión? ¿Cuántas personas que dicen, yo voy a hacer lo que a mí me parece? Pero ¿cuántas personas hoy que se caminan con la apariencia, hermano? La apariencia. Tenés mucho cuidado con la apariencia. La apariencia te puede llevar a tierras peligrosas. Las apariencias, como dice la palabra de, como dicen en el mundo, perdón, las apariencias te engañan. Pintaba lindo esto. Me pareció que era. No te fíes de tu propia prudencia. Te invito a ir a Génesis capítulo 13. Un poquito para atrás. Génesis capítulo 13. Cuidado con las apariencias. Porque las apariencias no muestran lo interno. Las apariencias no reflejan el 100% de lo que tú ves. No te fíes en tu propia prudencia, varón o mujer. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Amén. Génesis capítulo 13. Cuando todos lo tengan, continuamos. Amén. Dice el título: Abraham y Lot se separan. Y se subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Marcalo el versículo 10. Marcalo. Dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. ¿Qué hizo Lot? Vio. Había un problema, había una situación de dificultad. Abraham era el tío de Lot. En el camino, cuando ellos salen del peregrinaje, cuando Abraham recibe la voz de Dios, el llamado de Dios en Génesis 12, un poquito para atrás te habla de la familia. Cuando ellos van, salen de la tierra de Arán y parten, el hermano de Abraham, Lot, el papá de Lot, muere en el camino. No llega a la tierra. Y Lot sigue con Abraham. Pero Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no hizo caso. Vete de tu tierra y de tu parentela. Hay momentos en la vida que tú tienes que apartarte de tu parentela. Si Dios te dice que te apartes, apartate. Hay momentos que necesitamos escuchar la voz de Dios. Después vienen los conflictos y las consecuencias por no escuchar la voz. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Quizás estaba solo, quizás se sintió miedo y dijo: yo voy a ir con mi familia. Pero la orden de Dios era otra. Dios es un Dios de misericordia. El trayecto continúa, pero vienen los problemas. Seguramente si Abraham hubiese dejado los sentimientos de lado, como muchos de nosotros no lo hacemos, y después tenemos que estar aceptando las malas consecuencias, las malas decisiones traen consecuencias. Seguramente si Abraham hubiera escuchado o hubiera hecho, porque escuchar, escuchó, oír, oyó, pero lo puso por práctica. Vamos a Génesis, un capítulo para atrás, y vamos a leerlo juntos. Dios llama a Abraham y le dice Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, hermano. A mí mi Biblia dice que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Será que Dios no sabe lo que hace? ¿Será que Dios no sabe que te va a sacar para bendecirte? ¿Será que a veces no queremos salir de los problemas? Porque acá dice: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo no te digo que no vayas a visitar a tu padre o a tus hijos. Pero si Dios dice: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿qué tenía que haber hecho Abraham? Arrancar solito como le mandó Dios. Estaba en las mejores manos. Vamos a ver si lo hizo o no. Versículo 2. Le dijo Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicieren los voy a maldecir, dijo Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Más o menos, ¿no? Y fue Abraham como Dios le dijo, pero Vamos con el sobrino porque no tiene a dónde ir. Querida, le habrá dicho. No tiene Sara a dónde ir. ¿A dónde lo vamos a llevar? Pobre. Mirá cómo está. No tiene. Vamos a dejarlo unos días acá con nosotros. Porque... Pero Dios sabía. ¿Qué pasó un poquito más adelante? Hubo altercado. Seguramente si hubiera hecho caso no iba a haber altercado. Porque la tierra era para Abraham. La bendición era para Abraham. Pero al no escuchar la voz de Dios hubo altercado. Y Abraham fue sabio, hermano. Que sea sabio en esta noche las decisiones que tomas. Le dijo, no le impuso nada. Yo no sé si sentía alguna carga también, porque él lo había traído. Pero le dijo, elegí lo que quieras. No le puso condiciones, no le puso nada. Le dijo, elegí lo que quieras. Y Lot, en su apariencia, parece que eligió la mejor tierra. Porque dice aquí en el 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió, tomó una decisión para sí, toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Preciosas tierras vio Lot. Parece que lo que vio fue bueno. A veces lo que vos ves puede parecer bueno. Sabés que hay gente que ve grandes congregaciones, hermano, con grandes alfombras, con una música en vivo, con una plataforma llena de hombres y mujeres cantando, y a la apariencia parece bueno. Ven tanta gente amontonada gritando, y algunos escogen irse para ahí. A la apariencia parece que son las mejores tierras. Mirá, acá sí está el poder de Dios, porque hay mucha gente. La gente hoy te pregunta, si hay mucha gente, ahí está Dios. Si hay poca, Dios no está. Pero resulta que el día que Jesús murió, estaba María y Juan. Los otros no sé dónde estaban. Se ve que se le había terminado la unción. ¿Será eso? No lo sé. La apariencia te engaña, hermano. La decisión que tú tomes, no la tomes basado en lo que a ti te parece o en lo que tú veas. Las decisiones que tomes, tomala fiándote de todo tu corazón de Dios. Tomala siempre y cuando la palabra de Dios lo apruebe y lo avale, y va a venir bendición sobre tu vida. Seguramente vas a evitar altercados y seguramente vas a evitar, como Lot, terminar en lugares peligrosos. Seguimos, 13:12. Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. ¿A dónde fue Lot? ¿No eran lindas las llanuras, hermano? ¿No eran tierras de riego como el jardín del Edén? No sabes la unción que hay en este lugar. No sabés la gente, los encuentros, hermano. Te encontrás con Dios, no tenés idea. Muchas veces vemos eso, hermano. Pero ¿dónde terminamos? ¿Dónde terminamos después? Divorciados, como muchos pastores que están divorciados. Pastores de 60 años que andan con chiquilinas de 25, 30 años. Esas son las llanuras que ellos ven. Gente separada, gente perdida, gente que se ha vuelto al mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces eligen pastos que parecen a la apariencia buena, pero de bueno no tienen nada. Te conducen hacia Sodoma y Gomorra. La decisión que tomó Lot fue determinante para perder a su esposa. Porque una vez que la misericordia de Dios vino por Abraham, porque estaba Abraham solo más adelante, dice la Biblia, que Dios dijo, le voy a encubrir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Y le envió los mensajeros a decirle, voy a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que allí hay. ¿Quién estaba ahí? Lot. ¿Lot era malo, no? Por la gracia de Dios fue salvado. Pero cuando iban saliendo, le dijo, Dios, no mires hacia atrás, porque si miras hacia atrás, te vas a convertir en una estatua de sal. Y la esposa de Lot allí quedó en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué quedó en Sodoma y Gomorra? Porque Lot miró y a su apariencia los campos eran buenos. A veces lo que ven tus ojos naturales no son lo que ven los ojos de Dios. Tenés que tener mucho cuidado cuando ves con tus ojos naturales. Rápidamente llévalo al filtro de la palabra para poder discernir si realmente Dios te está diciendo hacerlo o si Dios te está diciendo no lo hagas. Vas a afrontar las consecuencias. ¿De qué le sirvieron los pastos de Nicábalo? ¿De qué le sirvió tanta llanura de río si se quedó sin esposa? Fíjate de Jehová en esta tarde con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos un poquito para adelante, Génesis 34. Cuando lo tenga, dice amén. A veces nuestros ojos ven llanuras y pastos delicados que terminan siendo gramillas bastante áridas. Esas tierras en la apariencia parecen buenas tierras, pero después terminan siendo áridas, tierras que no producen fruto, y el poco fruto que producen son de amarguras, de tristezas, por querer hacer un favor o querer hacer bien a alguien. A veces aún en nuestra propia familia terminamos con dificultades porque Dios no nos mandó. Nuestros ojos, nuestra manera de pensar, de decidir que hice, me fié en mi propia prudencia. No me fié de Dios, me fié de mi sentimiento. Hice lo que a mí me parecía y eso produjo una consecuencia. Que a partir de hoy puedas tomar decisiones en las cuales seas respaldada por Dios. Y la paz de Dios va a guardar tu corazón. Te va a generar buena conciencia cuando venís a la Biblia, cuando la escudriñás y decís, a ver, Señor, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Qué dice tu palabra? Me voy a fiar de ti. La palabra dice, no lo voy a hacer. Ay, tengo todo el deseo, pero no. Tú no me estás dejando, Señor. Yo me voy a someter a tu voluntad. Y ahí es donde viene la bendición. Y seguramente las llanuras que escojas van a ser las mejores. Aunque a ti no te parezca, a Dios le parece. Porque Abraham no dijo, bueno, para un poquito porque a mí Dios me trajo. Para un poquito, sobrino, porque ahora no. No fue egoísta. Acá a mí me muestra en Génesis 13 un corazón íntegro a Abraham. Le dijo, elegí lo que quiera. No le puso condiciones. Muchas veces nosotros nos hacemos cargo de personas o queremos ayudar a la persona y después, bueno, si no te gusta te vas. Bueno, ya me tenés cansado. La persona te pide ayuda, fue tu decisión si la ayudaste o no. Nos metemos en lugares donde Dios no nos mandó meternos. Y después queremos de alguna manera sacar a la persona. Abraham fue íntegro y le dijo, sobrino, donde vos quieras ir está bien para mí. Le dio la libertad de decidir. Pero la bendición seguía con Abraham. Génesis 34. Una historia de otra mala decisión. No sé cuántos conocen esta historia. Es un pasaje muy poco leído a veces o hablado. Pero Jacob, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos, también tuvo una hija. Tuvo una hija que se llamó Dina. Habla muy poquito la palabra. Un poquito para atrás, en el 30-21 habla de su nacimiento. Pero miren aquí, hoy me llamó la atención esto. Dice el capítulo 31:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hanor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero esto es tremendo, hermano. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob. A ver a las hijas del país, hermano. Parece que estaba aburrida en las tiendas donde vivían. Algo le pasó, pero la decisión que tomó no fue la mejor primero. ¿Por qué? Porque no era común en estos tiempos que una mujer saliera sola. ¿Dónde estaba Jacob, el papá y la mamá? No lo dice la palabra. Los hermanos dicen que estaban cuidando el ganado porque tenían que buscar buenos pastos y muchas veces se iban lejos. Dice que Dina salió a ver a las hijas del país. Se apartó de su familia. Fue sola. Otra cosa no común en el pueblo, porque tenían que ir, siempre estaban acompañados, ¿verdad? La cuestión que este joven la tomó y la deshonró, la violó. En aquel tiempo, para ellos no era, hermano, algo grave. Si bien era una deshonra, yo no estoy justificando a Siquem aquí, se arreglaba casándose. Dice que este joven se enamoró. Ahora, las consecuencias de las malas decisiones que tomamos muchas veces. Dice que esta joven, llamada Dina, salió a ver a las hijas del país y terminó siendo abusada por una persona. Esto trajo que después el papá de este joven le pidiera la mano a Jacob, al padre. Hubo un suceso donde, como los hermanos estaban pastando, Jacob no tomó una decisión, no se enojó, aceptó la propuesta. Pero después vinieron los hijos y dijeron, no, yo no lo perdono. Hicieron trampa. Le mandaron circuncidarse al pueblo, este pueblo extraño, para hacer alianza. Pero lo que querían era matarlo, tomar venganza. Y así lo hicieron, hermano. ¿En qué terminó todo esto? En muchas cosas. ¿Por qué? Porque estaba aburrida. Y salió a ver a las hijas del país. Que tengamos cuidado cuando estamos aburridos. Que tengamos cuidado cuando decimos, ay, yo ya no siento la presencia de Dios. Mirá que en aquel lugar no sabés lo que es. Vamos que hay tremendos pastos delicados, pero después terminás muy lejos de la presencia de Dios. Después terminás en Sodoma, arriesgando tu alma o arriesgando tu vida como la mujer de Lot. Dina es lo mismo. Salió fuera del lugar, podemos decir, de la presencia de Dios, a tierras extrañas, a costumbres extrañas, a exponerse a ser abusada. No solo eso, sino después a derramar sangre por la acción que tomó, por el paso que dio. No se fió en Dios, no esperó en Dios, porque seguramente Dios tendría el esposo adecuado para ella. Alguien de su propia familia israelita la iba a pedir, pero no supo esperar. ¿Qué pasa cuando no sabemos esperar en Dios? Vienen los problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos fiamos en nuestra propia... Porque muchas veces nos fiamos en nuestra propia opinión y no en la palabra de Dios. Y para terminar, volvemos a Proverbios 3. Vamos a terminar aquí en Proverbios 3. Así que muchas veces ten cuidado cuando ves campos en la apariencia lindos. Cuando te invitan a lugares a la apariencia lindo. Hay tremenda unción de Dios, hay milagros. El milagro más grande es la salvación del alma. Dios te podrá resucitar 5 veces, pero a Dios no le importa cuántas veces tú puedas resucitar. A Dios lo que quiere es que tú seas salvo. Por eso murió en la cruz. Lázaro, siempre digo lo mismo, no hizo un milagro, hizo 1 millón de milagros. Millones de células restablecidas, 4 días de muerto. Hoy sigue muerto en su humanismo, pero vivo para Dios. Va a alabar y adorar por los siglos de los siglos a Jesús, porque el alma de Lázaro va a vivir por los siglos de los siglos, pero el cuerpo de Lázaro se pudrió. Dios lo volvió a resucitar y al tiempo se volvió a pudrir, pero el alma es lo que va a vivir. No te dejes guiar por tu apariencia, dejar que Dios te guíe. Por eso dice el Proverbio 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Terminamos en el versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, Porque Jehová, el que ama, castiga como el padre al hijo, a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas de honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La palabra, hermano, es palabra de vida para los que echan mano. No te fíes en esta tarde de tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, que lo va a enderezar. No mires a tu parecer, empezá a mirar al parecer de Dios. Y siempre que tomes decisiones, recordá que Dios puso una familia para apoyarte. Dios puso una familia para darte el ok, o también para decirte estás equivocado o estás equivocada en lo que estás haciendo. Cuando te apoyas en tu propia prudencia, muchas veces las dificultades vienen. Pero misericordioso Dios, que en esta tarde nos da una oportunidad de regenerarnos. Nos da una oportunidad de decir, bueno, he cometido errores, pero a partir de hoy voy a fiarme de tu palabra, Señor. Tú pusiste una ayuda idónea, tú pusiste un esposo, tú pusiste un padre, un hijo, un tío, siempre hay alguien para ir y pedirle un consejo. No me voy a fiar más en mi parecer. Y te voy a contar una historia verdadera que ocurrió en Camino Carrasco y Uncativo. Allí había un trozo de carne tirado en la calle y pasan muchos autos, hermano. Muchos autos, muchos autos. Y había un perrito muy flaco, bastante flaco. Se le veían los huesitos. Y él quería agarrar esa carne. Iba a agarrarla y cada vez que iba venía un auto. Y se acercaba. Y se acercaba la carne y la quería agarrar. Y cuando parecía que estaba cerca, venía un auto y se iba. Y así estuvo tiempo y tiempo y tiempo. ¿Y saben qué? Un perro con mucha hambre, se le veía la costillita, tuvo que tomar una decisión. ¿Arriesgo mi vida por un pedazo de carne o muero por ese pedacito de carne? ¿Saben que se fue triste? Se fue muy triste el perrito, sin el pedazo de carne, pero se fue vivo. Se fue respirando aire. Se fue con los huesitos medio saltando, pero se fue vivo. Si un animal, que es creación de Dios, puede ser tan sabio a veces en las decisiones que toma. Tenía mucha hambre, pero no le convenía arriesgar su vida por ese pedacito de carne. ¿Cuánto más nosotros que somos su creación? ¿Cuánto más vos, niño, hombre, mujer, que Dios se tomó un tiempo para formarte? ¿Cuánto más vos debes de fiarte de todo tu corazón de Dios? Este perrito se fue con mucha hambre, triste, pero fue sabio. Un perrito sabio tomó la mejor decisión. No dejes que la apariencia te engañe. Deja que Dios te guíe al pasto que tengas que habitar, a la tienda que tengas que habitar. Que lo que tengas que hacer sea avalado por Dios y la bendición va a venir sobre tu vida. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que nos perdone, Señor, si hemos tomado decisiones y muchas veces nos hemos, Señor, apoyado en nuestra propia prudencia. Si hemos hecho cosas, Señor, muchas veces sin consultar a nuestros cónyuges, a nuestra familia, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús en estos días, Señor, postreros, podamos poner en práctica tu palabra. Podamos poner en práctica el diálogo, Señor. Para que la decisión que tomemos, Señor, no sea la equivocada. Que no sea como Lot, que miró a su apariencia y parecía que era la mejor tierra y terminó en la peor tierra. Porque las apariencias muchas veces nos engañan. Pero tu palabra dice que eres fiel, Señor, hasta lo último. Tu palabra dice que tú jamás, Señor, me vas a llevar por un camino equivocado. Tu palabra dice que tú eres lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Tu palabra dice que siempre me vas a llevar por el mejor lugar. Porque tu consejo es el mejor, Señor. Padre, que tenga la capacidad de aceptar, Señor, la corrección y de saber, Señor, cuando no es no y cuando sí es sí. Padre, bendice cada día aquí, Señor, cada familia representada y que tu presencia les guíe en las decisiones que van a tomar, Señor. Que siempre sea, Señor, pasado por el filtro de tu palabra y que cada decisión aquí tomada sea, Señor, dándote a ti la gloria y fiándonos de todo nuestro corazón en ti. Seguramente la mejor decisión la vamos a tomar, Señor, cada vez que la apliquemos con tu palabra. Seguramente la bendición, Señor, vendrá y tu aval, y dormiremos seguro, como dice tu palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y hermoso es el corazón que confía en Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Nos despedimos ahora. Gracias, Jesús. Señor.